Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Vamos a dedicar unos minutos ahora a comentar un artículo de opinión. Sí, uno que se ha publicado en alhama.com y que, bueno, está dando que hablar. Así es. El título ya es bastante directo. La oscura Alhama, 14 años sin ver la luz. Y lo firma Manuel Naveros Lamos, que añade una descripción curiosa. Un jameño doliente y mosqueado. Sí, sí, doliente y mosqueado. Eso ya marca el tono, ¿eh? Totalmente. La opinión personal de Manuel Naveros. Claro, es su perspectiva crítica sobre cómo ve él Alhama desde mayo de 2011, ¿no? Desde aquellas elecciones municipales. Exacto. Él arranca justo ahí, con la llegada del Partido Popular al ayuntamiento. Y recuerda que desde entonces, pues han sido 4 mayorías absolutas seguidas. Lo cual, a priori, pues uno pensaría que da estabilidad para hacer cosas, ¿no? Claro, pero la tesis del autor es, bueno, justo la contraria. A pesar de esa confianza en las urnas. Él habla de involución. Fíjate qué palabra. Sí, involución. Y también desidia, dejadez. O sea, un panorama bastante negativo el que pinta. Se pregunta qué ha pasado en estos 14 años para llegar a esta situación que él percibe. Y uno de los puntos donde más se centra es en la economía. Critica mucho lo que él ve como una falta de empuje, de proyectos económicos. ¿Por ejemplo? Sí. Contrasta con pueblos cercanos, menciona Escuzar, Ventas de Huelma. Dice que allí sí se han movido más, por ejemplo, con energías renovables. Entiendo. ¿Y aquí en Alhama, según él? Pues denuncia que no hay suelo industrial. Nada. Cero. Hombre, eso es un tema clave para atraer empresas, claro. Fundamental. Y además, cuestiona también que se promuevan proyectos industriales en zonas agrícolas. Dice que es una línea poco ética y muy tenue entre lo público y lo privado. Es una acusación seria. Sí, lo es. Y esa sensación de parálisis que describe la lleva a otros ámbitos. Pues sí, también a lo social, a lo comunitario. Lanza una frase bastante dura. ¿Cuál? Dice, aquí ya no se reclama ni se exige nada, como si hubiera una apatía generalizada. Vaya, ¿y da ejemplos de eso? Sí, para que no suene a crítica vacía. Menciona cosas muy concretas. ¿Por ejemplo? Pues el tejado de la parroquia dice que lleva cerrada 6 años por eso. 6 años. Es mucho tiempo. Muchísimo. También habla del centro de salud o del miedo a que se pierda el juzgado de paz. Son temas sensibles para la gente, claro. Y recuerda promesas electorales que él considera incumplidas. Una depuradora que iba a estar en 6 meses, dice. Ya. El arreglo del tejado de la iglesia que mencionábamos, mejoras en carreteras que, bueno, tienen proyecto pero no presupuesto, según él. Son como símbolos de esa dejadez. ¿Y en cultura? ¿Qué dice? Pues también crítico. Ve un descuido de las tradiciones. ¿Cómo cuáles? El carnaval, la escuela de música, las actividades para mayores. Dice que eso se ha dejado de lado y que todo se centra en la fiesta del vino y el festival de música. Lo llama pan y circo, la expresión clásica. Entendido. ¿Y sobre proyectos culturales concretos? Menciona 2. Por un lado, la idea esta de hacer un espacio escénico en la antigua discoteca Nodo. Que necesita bastante inversión, ¿no? 1 millón de euros de crédito, apunta. Y lo contrapone con la inversión en el Molino Mochón. ¿Qué pasa con el molino? Pues que se invirtieron casi 500.000 euros. Y, según él, sigue siendo el mismo cascajal sin un uso claro. Cuestiona esas prioridades de gasto. Vale, vale. Otro tema que aborda y que es complejo es la relación con Ventas de Zafarraya. Sí, aquí usa una imagen muy potente. Dice que Ventas es como una bola de plomo encadenada al tobillo de Alhama. Uf, ¿y por qué dice eso? Bueno, recuerda que Ventas empezó la segregación hace tiempo, como Fornes y Hattar. Que sí, se independizaron. Exacto. Pero Ventas no terminó el proceso. Y el argumento de Naveros es que los votos de Ventas han sido, digamos, decisivos. ¿Decisivos para qué? Para mantener las mayorías absolutas del PP en Alhama. Sugiere que quizás la mayoría de los votos de los propios alameños no habría sido suficiente en las últimas elecciones. Entiendo la lectura política que hace. Es una hipótesis fuerte. Muy fuerte. Y por eso se muestra escéptico con que ahora se haya retomado el expediente de segregación. Duda de que haya interés real en que vaya rápido. Por esas implicaciones electorales que comentas. Justo. Entonces, la conclusión general del artículo es bastante pesimista, ¿no? Sí, muy sombría. Habla de gente joven que se va, de casas cerradas, de cierta inseguridad y, sobre todo, de 0 proyectos de futuro. Esa es su visión. Y termina con esa frase, ¿eh? ¡Ay de mi Alhama! Sí, un lamento. y una llamada a la reflexión, a que la gente se mire en el espejo. Quiere remover conciencias, está claro. Pues ahí queda resumida esta visión personal y desde luego muy crítica de Manuel Navero Ramos. Recordamos su opinión publicada en alhama.com. Acaban de escuchar un análisis más en Radio Alhama, en Internet, una emisora de Alhama Comunicación. Seguimos preparando más contenidos para ustedes. Con Juan Cabezas a los mandos técnicos, asegurando que todo suene perfecto. ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet. Radio Alhama en Internet y alhama.com. Información para compartir.